usos educativos del computador. Existen diversas maneras de utilizar el computador en educación. El uso del computador en el proceso de enseñanza-aprendizaje surge de la necesidad de formar en el área de la informática a las generaciones presentes y futuras, realizar estudios acerca del computador y disponer de recursos humanos capaces de enseñar bien el manejo y uso del mismo. En esta área se incluye el uso del computador como medio de enseñanza-aprendizaje, como objeto de estudio y como herramienta de trabajo. El computador como medio de enseñanza-aprendizaje goza de características que lo hacen potencialmente valioso, tales como la interactividad que es posible lograr entre el usuario y la máquina, la capacidad de proporcionar refuerzo inmediato y la secuencia individualizada de la instrucción que combinada con los demás atributos que posee, como la capacidad de almacenar grandes cantidades de palabras, de presentar imágenes, sonido, video, etc., hacen del computador un medio con excepcionales ventajas. Como medio de enseñanza-aprendizaje, el uso del computador incluye sistemas tutoriales, sistemas de ejercitación y práctica, juegos educativos, simulaciones, lenguajes sintónicos, sistemas expertos, sistemas inteligentes y últimamente inteligencia artificial, realidad aumentada. El computador como objeto de estudio. El computador como objeto de estudio está siendo ampliamente tratado en casi todos los niveles y modalidades de la educación. A nivel social y personal, hay creciente demanda para aprender acerca del computador. El computador como herramienta de trabajo es otro aspecto dentro del área de la aplicación de la informática en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Acá, el computador tiene una función más operativa con respecto al fenómeno del aprendizaje, ligada a aspectos que apoyan el desarrollo del proceso central en educación. Se utilizan herramientas informáticas de productividad como procesadores de texto, hojas electrónicas de cálculos, graficadores, manejadores de base de datos, entre otras, que hacen la vida más fácil al llevar a la máquina tareas rutinarias y tediosas, disminuyendo el esfuerzo humano que requiere obtener cierto tipo de resultados. En este sentido, se utiliza para la administración de horarios y de salones, sistemas de registro de calificaciones y certificación de resultados, sistemas manejadores de banco de preguntas y generación de pruebas, entre otras.